¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles. A esta hora estamos en vivo en la box compartiendo nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que se conecten con nosotros a través de www.fmradiobox.com, bajar la P y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Así que esperamos tus mensajes, tus audios a lo largo de esta tarde. Y también le damos la bienvenida a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, y al equipo que tenemos acá detrás, toda la hinchada. Sí, hoy tenemos mucha... Tenemos hinchada hoy. Sí, sí. Así que les damos la bienvenida. 17.06 en la provincia de Buenos Aires, 12 grados 3 la temperatura y la sensación térmica. Sí, está agradable por ahora. Ojo que se viene una ola polar, parece. Se viene la ola polar, que está ya en el sur de nuestro país. Y en un ratito les vamos a estar comentando cómo viene el resto de la semana y el fin de semana. Pero como dijo Nico, se viene la ola polar. www.fmradiobox.com para escucharnos desde cualquier lugar del planeta. 1164007047, las vías de comunicación, y arroba radioboxfm tanto en Instagram como en Twitter. Envía tu audio de voz a la voz para la última hora, que se viene Frecuencia Fans con todo. Hoy estamos en el aire en el día del locutor, hoy justo cada día el del locutor. Feliz día a los locutores. Nosotros estamos en el aire, no somos locutores, pero bueno, saludamos a los... Igual estamos haciendo función. Igual mucha gente me saludó, yo ni sabía por qué. Claro. Y era por el día del locutor, después me enteré que era claro, hoy día pero del locutor. Es una profesión muy, muy importante, muy difícil, claro. Para los que tienen que poner esa voz grave, ¿viste? Así de... Sí, sí, esa voz de impostada. Claro. Así que bueno, trabajada. Haciendo honor al día del locutor, estamos en el aire, compartiendo nuestro programa. Vamos a empezar con música y después tenemos mucho más por delante. Tenemos mucho para compartir en la tarde de hoy en la box y en Frecuencia Show. ¿Con quién empezamos? Vamos con David Bisbal en el comienzo musical de nuestro programa. Se viene en noviembre. Callado me tiembla la voz, se fue de mi lado. Siempre buscaba mi calor. Siempre me han dicho que no hay dos sin tres, que quien te quiere no debe doler. Pero no es el caso, no, no, no. Tú me hiciste daño y ahora yo tengo roto el corazón por lo que fuimos tú y yo. Amenazas, quiero que me digas que ganas con esto. Solo vas si vienes, mi amor. Blanco, rojo. Porque cuando pudimos serlo todo, tú Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. SelectaInfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. SelectaInfo.com. Buena elección. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram. Inmobiliaria-Juframa. Frecuencia Show. Conducción y producción. Nicolás Dinovile. Continuamos en esta tarde del Día del Locutor en el aire de La Box y de Frecuencia Show, compartiendo nuestro clásico semanal que te hace compañía desde hace tantos años. Si querés enviar tu audio de voz a La Box, hacelo al 11-6400-7047, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, sí, vamos. La que abrió su corazón es Cintia Fernández, ¿eh? Quien está con un vínculo hace un mes, dice ella, con Roberto Castillo, un abogado, su abogado, el abogado que le llevó a ganar el juicio frente a Matías de Federico, su ex esposo. Y hubo mucho revuelo, ¿por qué? Porque la que salió a hablar y respondió a todo es su ex esposa, la ex esposa del abogado, de Roberto Castillo, en medio de un escándalo. ¿Por qué? Porque no le dan las cuentas. ¿No le dan las cuentas? No le dan las cuentas. Entonces, dice Cintia Fernández que hace 4 años que están en el vínculo de abogado-cliente y que se mezclaron los sentimientos. Esas fueron sus declaraciones. Así que, Cintia Fernández, que como todos saben, ella hace su vida pública y siempre fue muy mediática, ¿no? Siempre muy mediática y mediatizó mucho el litigio que tiene con su ex esposo Matías de Federico, el ex jugador de Independiente, de Huracán y varios equipos. De Federico tuvo que entregar la llave de la casa donde ellos vivían y festejaron con champán. Hubo un video ahí que subieron a las redes sociales festejando con champán, tiraban champán como... ¿Qué? ¿Pero que ganó el juicio? Exactamente. Ah. Así que bueno, después de 4 largos años... ¿El juicio de qué era? ¿De alimentos? Juicios por alimentos, por los bienes. Y bueno, así que estaba muy contenta. Igual creo que ella se quedó con la casa. Claro, se quedó con la casa. Y obviamente que esto trajo motivo de celebración. ¿De Federico ahora juega al fútbol? ¿Qué hace? No, ya no juega más. Ya no juega más, pero... No sé qué hace, algo debería hacer. Y creo que se encarga de representación de jugadores y demás. Todo lo que hacen los jugadores que no trascienden como sí, DT, vos, los jugadores periodista. Cuando dejan de jugar al fútbol o se periodistas se, deportivos o entrenadores técnicos de primera o reserva, claro, o bueno, o manager. Así claro, que... algo tiene que hacer, si no se aburren, qué sé yo. No, y si no, nos siguen generando aparte, dinero. Claro, aparte más allá que el fútbol te deja plata, ya esa plata después se hace, se va. Y al margen que Federico no fue un jugador que deslumbró y claro. Que ganó millones y millones. Los habrá ganado. También fue a jugar a Arabia, creo. Creo que fue a jugar un tiempo a Arabia Saudita. No, pero esa plata se hace humo, claro. Y bueno, claro, el nivel de vida y todo lo que conlleva. Si no, después termina como Daniel Osvaldo, que... Exactamente, que no lo reconocieron en. Creo que es en Estados Unidos, ¿no? Igual se la rebusca para. Un jamaiquino no lo reconoció. Igual se da la gran vida, a pesar de que no tiene ingresos tampoco, porque. Sí. Tampoco vive de la música. O ¿no? Se la gastan toda. También, se la patinan. Se la patinan, en cosas. Bien patinado. Vamos a presentar a Tete, que está con nosotros también, ¿eh? Buenas tardes, llegué otro miércoles más acá en Frecuencia Show. Bueno, enseguida vamos con los temas que siempre trae TT, que tiene el sincronario, maya. Exacto. El feng shui. Todo eso, claro. Así que enseguida vamos con eso. Ah, vamos a mandar un saludo a Mónica, que nos está escuchando, la doctora Mónica Otelo, que hoy cumple años. ¡Feliz cumple! Nos está escuchando, así que un feliz cumple para ella, que disfrute de este día. La mejor neumonóloga. Y está haciendo, hace honor a su día trabajando. Mirá, que lo cumpla trabajando. Feliz. Pongámosle de fondo. Que claro. Ahí te lo canta en vivo. Claro, hasta Tete ahí. A capella. A capela. Así que bueno. Ahí está. Feliz, ahí está. Que ahí los cumplas feliz. Que los cumplas. Que ¿y? Los cumplas feliz. No, tenía que seguir eso. Que los cumpla Mónica. Eso, Mónica, que los cumpla feliz. Bueno, y si que nos está escuchando ahí en el consultorio, le mandamos. Te dedicamos el programa. No sé, acá no saben decir qué tema le gusta, pero le dedicamos el que sigue, por ahí le gusta. Sí, sí, sí. ¿Quién es? Ricky Martin. Ricky Martin le gusta a mucha gente, así que a ella seguramente también. A Moni también. Ricky Martin y Maluma. Vamos a escucharlos. Vamos a descansar. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Bueno, continuamos en Frecuencia Show, en vivo hasta las 7 de la tarde. Si querés enviar tu audio, hacelo al 1164-00-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Y ahí van a aparecer tus audios a las 7 de la tarde, donde en Frecuencia Fans no te lo podés perder. Bueno, vamos a seguir descubriendo emprendedores. Siempre hablamos en nuestro programa con gente que emprende, que hace cosas para el país, para dar trabajo a la gente también. Así es. Y en este caso vamos a hablar con Marco, que él es directivo de Wallis, que es una fábrica de alfajores, que son los únicos alfajores hechos con corazón. Vamos a ver de qué se tratan estos alfajores, que son de Balcarce, provincia de Buenos Aires. Una empresa que empezó en un garage en los años 90 y hoy se afianzó y tiene varias sucursales, incluso en Buenos Aires. Hola Marco, Nicolás te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. ¿Qué tal, equipo? Saludarte y bueno, contanos un poco acerca de Wallis, de toda. Bueno, ya hablamos un poco, una breve reseña de lo que es Wallis. Así es. Bueno, vos lo dijiste, nacimos hace ya unos cuantos años, en realidad antes de que sea Wallis, como una pastelería en Balcarce. A partir del 2008 empezamos con los alfajores y bueno, desde ahí empezamos un camino que es una linda locura. Contamos, como bien dijiste, con 11 locales, 3 de los cuales están en Capital Federal, y bueno, hay novedades para este año. Va a haber una cuarta apertura. Y como también dijiste, bueno, tratando de generar puestos de empleo en todo este baile. Y tratando de abrir nuevos horizontes, tratando de irnos al comercio exterior. Así también llegando con distribuidores a todo el país. Y bueno, esa es un poco la idea comercial, ¿no? De que tenemos. Además, en el mes de agosto, no sé si ustedes lo saben, va a estar el Mundial del Alfajor. De Alfajor, exacto. Así que ahí vamos a estar como sponsors del Mundial, no como competidores. Así que bueno, vamos a estar acompañando ahí un poco esa edición. Sí, es como que ahora el mercado del alfajor se de repente explotó. No sé si fue después de la pandemia, que ahora se empezaron a conocer cantidades de marcas de alfajores y muchos artesanales y gourmet, ¿no? Como los que hacen ustedes. Este se caracteriza porque es el único que tiene corazón. Contá un poco de qué se trata. Sí, bien, como vos decís, hay, bueno, miles de productores, desde chiquititos, como nosotros empezamos en su momento, hasta gigantes. Y esta cuestión del corazón fue, desde el comienzo, fuimos los que reinventamos o creamos el formato de alfajor con corazón. Lógicamente existen más, fueron apareciendo más y aparecen cada vez más, desde marcas chiquitas a marcas grandes. Y bueno, es un poco la cuestión, ¿no? Cuando las cosas parece que salen bien, hay más gente que las hace, y eso está bueno porque genera competencia. Pero bueno, es un poco el concepto de entrada, ¿no? Fue algo que fue creado con mucho corazón, con mucha pasión, donde siempre se vio la proyección a futuro, y se le puso todo y se le pone todo para que día a día salga lo mejor posible. Así que en eso estamos. En este, que este que tiene corazón es el que tiene mermelada, ¿no? En el centro. Así es. Claro. Tenemos 4 que tienen. Uno es dulce de leche alrededor, y en el centro mermelada de frambuesa, puede ser de frutilla, de manzana o dulce de leche y coco. Son 4 variedades. Después hay otras 4 variedades, 2 con chocolate blanco y 2 con chocolate negro. Y la diferencia entre las 2 negros y 2 blancos es que uno tiene la galletita o la masa de vainilla y otro de chocolate. Claro, esto marca una diferencia, porque generalmente los alfajores o son de dulce de leche o de chocolate o de mermelada, pero este tiene las dos cosas a la vez, ¿no? Tiene el dulce de leche y la mermelada. Exactamente, es una buena combinación porque, bueno, hay mucha gente que dice, no, a mí la fruta no, pero bueno, para probarlo y después de última decime que no, porque ahí genera un quiebre entre lo dulce y lo ácido que está bueno. Sí, sí, sí, yo probé uno y la verdad que está uno de los chiquitos, ¿no? Y está buenísimo, el de frambuesa. Bien, sí. Buenísimo. Sí, nos cruzamos hace un tiempo, ¿no? Y tuviste la oportunidad de ahí tener algunos de los alfajores. Sí, ahí en el evento de Fangio, porque bueno, lógicamente como, bueno, ¿cómo le dicen a ustedes? Valcarceño. Valcarceño, somos... Valcarceño tenían que estar, sí. No podían dejar de estar presentes en el homenaje a Fangio, tenían que estar ahí. Exactamente, sí, sí, vamos en conjunto con la fundación cada vez que podemos. Sí, sí, siempre están ahí. Bueno, y contanos un poco, aparte de alfajores hay budines, hay otras cosas, ¿no? No solamente alfajores. Así es, tenemos budines en distintas variedades, sin frutos. Tenemos una edición que hacíamos solo para las fechas festivas, que a partir de ahora estamos incluyéndolo durante todo el año con frutos, que tiene nueces, pasas al rum, cerezas y chocolate. Después tenemos galletitas de limón bañadas en chocolate, sin bañar en chocolate, frutos bañados en chocolate, que son café, almendras, avellanas y pasas. Tenemos dulce de leche, bocaditos de dulce de leche bañados en chocolate, con frutos que pueden ser con almendras, cerezas o nueces. Acá en la radio hay gente que están saboreando. Mira, escuchan y saborean. No, el operador puso ahí la página. ¿Esa es la página? Y está, ahí se ve un alfajor. Ese es grandote, ese es como triple, ¿no? Ese que aparece ahí. No es triple, pero bueno, son de tamaño... Del estándar, un pelín más. El estándar suele estar en 55 gramos, 50, hasta 60. Bueno, nosotros estamos ahí en 60 gramos. Ahora están apareciendo alfajores extra large, pero bueno, ese es el tamaño individual, ¿no? Siempre tiene que ir innovando, ¿no? El mercado del alfajor se tiene que ir innovando. Incluso hay marcas que han sacado variedades hasta agridulces en algún aspecto. Exactamente. Sí. Exactamente, sí, hay de todo. Hay alfajores con alcohol, hay alfajores con inventos dentro de las masas, dentro de los rellenos. Lógicamente los chocolates se juega con las, digamos, pocas variantes que hay, pero dentro de los rellenos se puede hacer mucho. Que bueno, en agosto va a estar el Mundial del Alfajor, así que ahí, lógicamente, quien quiera ir va a estar... pudiendo degustar un montón de productores de todos lados con un montón de alternativas y propuestas, ¿no? Bueno, vamos a decirle a la gente, queremos saber más o menos los precios, si son accesibles. Por lo que vemos acá, los precios son accesibles y son productos de buena calidad, o sea que los precios son razonables, ¿no? Sí, se me cortó un poquito, sí. ¿Puede ser? No, sí, estábamos hablando con respecto a la relación precio-calidad. Y tienen una buena relación en ese aspecto. Bien. Sí, sí. Lógicamente, tenemos, o sea, son productores de alimentos premium, donde la materia prima y los procesos y los controles son rigurosos. Así que, digamos, el precio en ese sentido pasa a un segundo plano, pero en la cuestión de precios estamos competitivos respecto al mercado. Diría que hasta yendo a un kiosco y comparándolo con un alfajor estándar o estándar a bueno, estamos muy similares. Y digamos, es accesible. Hoy estamos en 1.500 pesos más o menos un alfajor. Depende cuál sea su variedad, 1.700 otros, pero hay alfajores de hasta 2.300 pesos, así que estamos bien ubicados. Sí, sí. ¿Dónde se pueden conseguir estos alfajores? Bueno, hay sucursales, pero fuera del ámbito de las sucursales, ¿en algún comercio en especial? Bueno, fuera de sucursales tenemos alianzas con algunos comercios en Mar del Plata, después en kioscos, Estamos en Mar del Plata, estamos en casi todos lados, porque sí. Bueno, estamos muy cerca y tenemos 6 locales en Mar del Plata. Sí. Y en Capital y Gran Buenos Aires tenemos distribución en calle para los kioscos y drugstore, bibliotecas, o lo que, donde consideren que sea oportuno. Y después, bueno, por la página se puede comprar y llegamos a todo el país, así que ese es un buen lugar por donde alguien puede adquirir todos los productos. Y bueno, de a poquito la idea es seguir yendo a distintos puntos, quizá con distintos tipos de alianza, ¿no? Donde este año, para este fin de año va a haber novedades, donde vamos a poder llegar a más puntos. ¿Y en Capital los locales? ¿Dónde están los locales de Capital y dónde quedan? Tenemos en Microcentro, en la Valle Casi Florida, en la calle Uruguay, entre Córdoba y Viamonte, en el centro, y en Avenida Santa Fe, en 1900, en Recoleta. Uh-huh. Y bueno, próximamente va a haber alguna apertura un poco alejado de esa zona, como sí. Para empezar a repartir un poco. ¿Y en los locales solamente se venden productos exclusivos de Wallis? Exactamente. Sí, sí. ¿Hay cafetería también? Sí. Hay cafetería, estamos preparando algunas propuestas para sumar, pero siempre con marca Wallis, exactamente. Bueno, Marco, un gusto haber hablado con vos, que nos comentes acerca de la marca y de... Son productos de calidad y a un precio razonable, así que vamos a dar la página, ¿no? Para que la gente chusmee y vea toda la variedad de cosas que tienen. Buenísimo. Que la página La página es www.wallis, que se escribe GUOLIS.com.ar. Y también tienen Instagram, ¿no? Lógicamente. Exactamente, sí, en Instagram como Wallis nos van a encontrar, Alfajores Wallis, mismo Google, les van a aparecer todas las alternativas, Facebook, Instagram, Twitter y demás. Bueno, entonces invitamos a la gente a que los conozcan. ¿Y que, por qué se llama Wallis? ¿Por alguna razón especial? ¿El nombre me dijiste que es? Creo que no lo hablamos, es de formación de un nombre, de un nombre familiar. Ah, está bien. Sí. Simplemente eso. Sí, es una empresa familiar que, bueno, como dijimos antes, empezó de a poco y hoy se está expandiendo a lo largo y a lo ancho del país. Y está dando trabajo a la gente y, bueno, así por eso es. Nos gusta hablar con la gente que emprende y da trabajo a la gente. Gracias. Nos estamos, gracias, Nicolás. Nos estamos viendo en otro momento. En otro evento de Fangio, seguramente. Dale, un saludo. Saludos, gracias. Seguramente. Sí. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, chau. Tenemos que probar los Wallis, ¿eh? Sí, vamos a... Tenemos que probarlos. La otra vez nos dieron por algunos poquitos, pero claro. Bueno, podemos atraer más. Sí, si no, nos acercamos a una sucursal ahí en Cava, así que... Están al alcance de todos, si no, lo haces el pedido online. Exacto. Bueno, vamos a continuar con un poco de música en esta tarde. Enseguida vamos a hablar con el amigo Peria. Así es. Porque va a estar presentándose próximamente acá en Varela, en un lugar nuevo que se abre el lunes. Muy bien. Enseguida hablamos con él y ahora vamos con... Ahora vamos con los ratones, que sacan tema nuevo. Rock and roll total. Una banda que se show... mantiene vigente, ¿ya cuántos años tendrá? ¿No? Ya casi 40 años. Y sigue Juanse. Sigue Juanse. Este tema lo lanzan antes del 14 de septiembre, que van a estar en Vélez. Estrenaron ya Rock and Roll Total para darle forma a una nueva etapa. Dice Juanse que es definitivamente persistente su liderazgo en el grupo Los Ratones Paranoicos. Rock and roll. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más pequeños. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantspediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Seguimos en Frecuencia Show compartiendo la tarde del miércoles. ¿Cuánto está la temperatura? La temperatura está en 11.3. Está descendiendo. Por ahora está agradable. Así que abrigarse igual, porque va a seguir descendiendo y ya mañana vamos a tener temperaturas más bajas. Se viene la ola polar. Bueno, la que estuvo ayer, ayer se inauguró el Circo Rodas. Ajá. Y la que estuvo ahí causó sensación fue Furia. Claro. La llevaron como número ahí para hacer un truco de magia. Mirá. No sé qué. Dice que todo el mundo estaba atrás de ella y sacando. Fue el furor. ¿Eh? Furor por Furia. Así que es como que tiene adeptos y no adeptos, pero él es como que a la gente le llama la atención. Genera amores y odios. Igual la gente es cholula, ¿eh? La gente ve a cualquiera y se saca. Igual, y también está confirmado, bueno, además de tener exclusividad con Telefe, la quiere exclusiva, va a entrar al Gran Hermano Chile desde el comienzo. Mirá. O sea que va a estar ahí. Encerrada unos meses más. O sea que la quieren los chilenos para... La van a traer los chilenos en su reality. Para que insulte en chileno. Mientras tanto, sin ella, desde que salió ella de la casa y demás, el rating cae. Ajá. Como ayer que cayó a 11 puntos, ¿no? Un programa que hacía 20. Claro. Bajó a la mitad casi. Y pero ya igual no tiene atractivo porque no queda nadie. ¿Verdad? Es que los tiraron demasiado. Los tiraron muchísimo. Demasiado. Mucho tiempo de encierro. Sí. Encierro forzoso. No, y además que ya. Pero no... lo que sí se. Este Gran Hermano dejó en cantidad de guita impresionante lo que recaudó. Y las empresas que se adhirieron al formato, ¿no? Así que un montón de guita que le queda al canal, ¿no? Mm. Más allá de lo que le paguen al ganador. Sí. Que, no, que va a ser mucha plata, el ganador va a estar. Arriba de los 50 millones. Sí, va a estar re bien, ¿no? El que gane. Mm-hmm. Pero la infinidad de plata entró al canal. Así que por ahí no tienen apuro en hacer otro Gran Hermano ahora. Para mí en diciembre se larga otro. Pero sí, hoy dijeron que por ahora estaba postergado. Pero no por mucho tiempo más. Y no porque le resuelve toda la franja horaria del prime time los horarios más importantes los consume la gente consume. Mira, tuvo medio año el programa en el aire y le dio plata y rating. Claro, sí, fue un negocio redondo. Y le dio rating a los programas que se nutren. Y con nada. Claro. Con nada, cero contenido. Sí, sí, porque los que salieron de ahí no creo que les pagan chaucha. No, y como vos decís, los programas satélites, los canales satélites. Pues recordemos que cada vez que sale un participante va a Beto Casella en Canal 9. Claro, tenían con Bendita. Con eso, sí. Después van por Net o por otros, no sé, programas de Cuarzo también. Sí, menos a programas del 13, claro. Pero a los otros canales vamos. Exacto. Del 9 van un montón de programas. Sí, porque habían hecho convenio. Sí, sí, claro. Sí. Todos los programas 9, van apareciendo. Sí. Bueno, vamos a Tete, que nos va a hablar de... ¿Con qué empezamos? Vamos a hacer el sincronario maya y les vamos a mandar saludos al brujito maya que se recupere. ¿Qué le pasó? Nada, ya tenía un desgaste en las caderas, hacía tiempo, venía caminando mal. Le habían sugerido que se operara y bueno, se decidió. Y le hicieron un implante de cadera completo. Ah, mirá vos. Completo. Así que bueno, hoy es 3 de julio, es Guerrero Solar Amarillo en el Sincronario Maya. Tengo lo que necesito y más. El universo cubre todas mis necesidades. Ahora, repite esta afirmación varias veces al día, tantas como puedas, hasta que finalmente esta sea la realidad de tu vida. Dios no creó a sus hijos para que sean infelices. Él los creó para que pudieran tener una vida plena y dichosa. En alguna parte se filtró una creencia de escasez y sufrimiento y el panorama cambió. Pero puedes recuperar tu conciencia original de abundancia con la que Dios te ha creado. La práctica habitual de las afirmaciones irá desarrollando esta conciencia de prosperidad, como los ejercicios físicos. La práctica hacia la maestría. Cuando más repitas tus afirmaciones positivas, más lograrás plasmar esa realidad en tu mundo. Entonces, la afirmación del día es: soy feliz con todo lo que poseo. El universo cubre todas mis necesidades ahora. ¡Qué bien! Hermoso. Hermoso. Muy buena afirmación. Una belleza. El universo nos provee. Exacto. Hay que afianzarse a eso porque, como dice acá... El universo nos provee a través de Dios. Claro, pero viste, como Dios dice acá... Dios te provee a través del universo. En algún momento alguien nos hizo creer que éramos nada. Éramos pobres, miserables, y nos creímos eso. Y Dios no nos hizo para eso. Así me gusta. Nos hizo para ser abundantes. Nos hizo prósperos y abundantes. Así que, soy feliz con todo lo que poseo, el universo cubre todas mis necesidades ahora. Aquí y ahora. Exacto. Hecho está. Eso, muy bien, Nicolás. Te manda saludos Gustavo Arpiliac Poco. Y se saluda a Tere, está escuchando. Saludos. Mandamos saludos a Gusti, que tantos años estuvimos, ¿no? Sí. Sí, está pendiente ahí porque viene la nota Peria y él es el productor. Claro. Flamante así productor. Que, así que enseguida vamos con esa nota. Estamos preparando para la terracita. Ya le comentamos a Pedirle a Poco que el estudio de la radio está hermoso, está renovado. Sí, está renovado. Todo nuevo. Y la terraza también preparando para... Que venga a Peri a tocar. Que venga a hacer algún unplugged acá. Sí, que venga a hacer un unplugged. En la terracita. Le mandamos saludos a Gustavo Pigliapoco. Bueno, creo que en un ratito viene el periodista deportivo, pero vamos a estar... Faltás vos acá, Gustavo. Mira, está Tete, está Gastón, está Vicky. Faltás vos nomás, Gustavo. Faltás vos nomás acá. Vamos a hablar de... Un retro, como es como un... Un retro, claro. Un déjà vu. Bueno, el viernes 8, otras épocas. Viernes 8 y media de la mañana. Era más chiquito. Era mucho más chiquito. Todos era un niño. Éramos más chiquitos. Era un niño. Sí. 20 años. 20 años no es nada. 20 años no es nada. Bueno, hablando de 20 años, el juvenil Franco Colapinto, pilarense, oriundo de Pilar, 21 años, va a estar probando después de 23, 24 años, un argentino va a estar probando un Fórmula 1 en un fin de semana de... Me parece que después de Mazacane. Exactamente, después de Mazacane es el siguiente argentino que prueba en una jornada oficial. ¿Por qué? Porque en pruebas extraoficiales hubo otros corredores como Pechito López, hubo Esteban Guerrier y demás. En este caso, Franco Colapinto, que es actual corredor de Fórmula 2 del equipo MP y en el cual está teniendo un gran desempeño, ya lleva una carrera ganada, una sprint y dos. Qué bueno sería que vuelva un argentino a la Fórmula 1. Exactamente, y nada más y nada menos que con una escudería emblemática como Williams, esta escudería inglesa. Porque antes la Fórmula 1 tenía, yo me acuerdo de chico que tenía ese encanto. Me acuerdo que se veía. Tiene mucho glamour, domingos, los domingos a la los mañana. Los domingos a la mañana, sí. Cuando estaba Reutemann en las pistas. Claro. Me estoy hablando de. Nosotros tuvimos un cinco veces campeón, Juan Manuel Fangio. No, ya de esa época. Reutemann no. De esa época. Por ahí no. Se acuerda Vicky. Fangio fue un emblema de la Fórmula 1 y uno de los constructores de semejante historia, sí, Vicky, a lo largo de tantos años. Froilán González, el flaco Juan María Traverso, hubo muchos corredores argentinos en Fórmula 1. Fangio, si viviera ahora, tendría más de 100 años. Fangio, sí. Sí, yo me sentaba con mi papá los domingos y veíamos las carreras. ¿A Fangio también? ¿Eh? ¿Cuando jugaba cuando corría Fangio? No. Tuvimos a Norbertito Fontana. No, Fangio creo que fue en los 50, no sé en qué año fue. No, exactamente, no sé. Campeón de 54, 53, 56. No, yo me acuerdo, sí, de Reutemann. Sí, yo lo veía también. Claro, no, sí, bueno, gastó Mazacane sin pena ni gloria. Mazacane de los 2000 y algo. Claro. Reutemann 2001. Reutemann los 80. Claro, Mazacane compartió esa temporada que hizo él. ¿Te acordás de Mimicha? Sí, ¿cómo no me iba a acordar de Mimicha, la señora? No, Mimicha no sé quién es. No, una divina Mimicha. Era toda una cosa, un lujo. Siempre arreglada. Mimicha. La señora, la Reutemann. ¿La mujer de Reutemann se llamaba Mimicha? Claro. Mirá, le decía no sabía, Mimicha. No. Eso es para el glamour, ¿viste? Claro. Bueno, toda la gente de Hollywood y toda la gente de la farándula mundial iban a la carrera Carolina de Mónaco y Philippe Junot. Claro. Iban a ver las carreras en Mónaco. Bueno, el príncipe de Mónaco, el príncipe actual, es el que da la ceremonia en el Principado de Mónaco, o sea, en el Gran Premio de Mónaco, que es el. Sí, sí. Aparte, en Mónaco la característica es que la pista es la misma. Callejero. Claro, la calle. Exacto. Sí. Sí, sí. Que Ayrton Senna es el máximo ganador en Mónaco. Creo con que seis también carreras. Donde es así es Imola. No, Imola ahora no. No, es un trazado. Pero sí está en la ciudad. En Emilia-Romagna. Emilia-Romagna. Así que bueno. Sería también en el autódromo hicieron alguna que otra. Sí, la última se fue en 2001, donde corrió Gastón Mazacane con el equipo Minardi. Que tiene una pista hermosa desaprovechada el autódromo de Buenos Aires. Es uno de los. No sé qué la usan para qué, para exhibiciones, no sé. Para test drive. No, se usa para el autódromo Oscar y Alfredo Gálvez de la ciudad de Buenos Aires. Se usa para turismo carretera, todas las especialidades. O TC2000 o Top Race, todas las carreras que se disputan acá en el territorio argentino. Pero bueno, este es un hito para este chico de 21 años que viene haciendo carrera y muy buena, tiene mucha pasta de buen corredor. Así que esperemos tenerlo el año que viene en la Fórmula 1. Las puertas se están abriendo y este viernes es una de esas puertas. Así lo vamos a ir a ver. Y lo vamos a ver, obviamente. Si viene la Fórmula 1 Argentina, o podemos ir a verlo a Brasil, a Interlagos. A Brasil. Sí, podemos ir a verlo a Interlagos en noviembre del año que viene. Vamos a la música en la continuidad de Frecuencia Show de esta tarde. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. We'll be right back.

Continuamos en Frecuencia Show. Si quieres enviar tu audio, hacelo al 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Y si nos querés escuchar de cualquier lugar del planeta, www.fmradiobox.com. Vamos al deporte. Vamos al deporte. Bueno, Argentina. No sé si vendrá el periodista deportivo, pero capaz que venga. Pero damos horario. Ya es el horario de. Porque ya se habrá levantado la siesta. Él lo da más completo, pero. Nosotros vamos a hablar de Argentina. Porque tiene que dormir la siesta. Exactamente, vamos a hablar de Argentina. Argentina que va a jugar frente a Ecuador. Mañana. Exactamente, a las 22 horas. Lo va a estar haciendo en Houston. Así ya quedaron los cuartos de final armados, ¿no? Exactamente, ya te los voy a pasar. Mañana, ¿qué sería? Argentina-Ecuador. Mañana sería Argentina-Ecuador. Y los próximos partidos. Después el viernes tendría que ser Brasil. Brasil. Bueno, no, está Venezuela, Canadá. Brasil-Uruguay. Brasil-Uruguay. El clásico. El equipo de Marcelo Bielsa. El sábado a las 10 de la noche también. Colombia-Panamá. Panamá que es una revelación porque la verdad que el juego, cómo evolucionaron los panameños. Venezuela, increíble. Venezuela también. Sí. Que también dirige un argentino. En el próximo, sí, el Bocha Batista. Venezuela lo va a estar haciendo frente a Canadá el viernes 5 de julio a las 10 de la noche también. Recordamos Colombia, que si Argentina, Panamá. Le gana ahora a Ecuador, se va a tener que enfrentar a Venezuela. Venezuela o Canadá. O a Canadá de vuelta. Canadá ya jugó. Exactamente. Sería un buen rival para Argentina en semifinal. Venezuela viene muy bien. Juega muy bien, Venezuela sabe a lo que juega. Venezuela antes no jugaba a nada, pero ahora se reveló. Tiene ahí el ADN, viste, de Pekerman, de Bocha Batista, el ADN argentino en el juego. Así que esperemos que sean unos lindos cuartos muchos de final. Muchos directores técnicos argentinos en esta Copa América. Costa Rica tenía Chile, Alfaro. Chile, Gareca. En Chile, Gareca, que Gareca, bueno, quedó afuera. Con la selección. Después Bielsa. Bielsa en Uruguay con un gran trabajo. Está haciendo Marcelo Bielsa que se enfrenta nada más y nada menos que a Brasil. En este Brasil que vino de empatar. Partidazo va a ser. Exactamente, viene de empatar frente a Colombia en un partidazo 1-1. Y hasta lo pudo perder. Así que bueno, creo que Uruguay tiene grandes chances de pasar a semifinal y sería un gran resultado para un técnico argentino como Marcelo Bielsa, a quien sabemos que le gusta trabajar mucho y que es muy prolífero. Sí, muy prolijo, muy prolífero y muy muy obsesivo con su trabajo. Sí, muy atinado. Así es. Continuamos con más música, enseguida se viene Frecuencia Retro también, que ya Damián está hoy que quede a cargo de Damián. Hoy queda a cargo así nos ahorra un poco el trabajo, ¿viste? Porque si no tenemos que hacer todo nosotros. Y que él tiene muy buenas selecciones. Por otra parte, que vamos a decir que quedó muy lindo el estudio contiguo a la Vox. Le mandamos saludos a Claudia, nuestra directora. Hermoso, quedó ahí el pastito. Muy lindo, ¿eh? Se ve todo, la mano. Todo una belleza. Sí. Se ve la mano de la familia de la Vox, ¿eh? Sí, sí. Muy lindo. Muchas felicitaciones a toda la familia de la Vox. Vamos con. Un dueto ese en este caso, Prince Roy. Prince Roy al género bachata con Carlos Rivera, a ver cómo suena este feat. Ya sé que andan diciendo por ahí que soy un tipo complicado, que me hacen fama de vivir regando amor por todos lados. Mi amor, ya estoy acostumbrado.

3633. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. I love you, white boy. Show, conducción y producción, Nicolás Ginovile. Qué bien que suena eso, hermoso. Eso. Bastante psicodélica esta música, ¿no? Sí, aparte... Linda para bailar. Mirá que... Y que vos... Una reversión increíble, ¿no? De este tema. Me encanta. Me encanta la onda. Bueno, no lo había escuchado. Me encanta. Y él es Alfredo Peria, ¿eh? Que lo tenemos... ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido. Los imagino ahí sentaditos en la radio... Linda Radio, ¿cómo están? Bien, bien, acá escuchando, te decíamos con Gastón, qué increíble esta versión, ¿no?, que lograste de este hit. ¿Cuál es? Estás escuchando el tema de Charlie, ¿no? Sí, sí, sí. Esos raros peinados nuevos. Sí. Sí. Hay que atreverse a hacer ese tema, y qué lindo que salió. Sí, salió muy bien. ¿Sabés qué? ¿Cómo estás? Gracias por llamarme, digo, otra vez, sí. Para cada vez que hago un show me están apoyando y llamándome. Voy a Zona Sur ahora, el lunes. Sí, sí, vamos a decirle a la gente que el lunes se inaugura London Bar. Qué lindo. Acá en Varela. Y ahí va a estar, la inauguración va a estar a cargo de Peria 3.0, ¿no? Sí, Alfredo Peria 3.0 es la derivación de Alfredo Peria, que sería cantando yo solo con una guitarra 3.0, porque es con dos chicos de la compañía que tocan muchas máquinas en vivo. En realidad es un poco volver a lo que hice cuando era chico, que ya te conté otras veces, que se llama synth pop, ahora antes se llamaba techno. Es un formato de hacer de una manera hacer las canciones con máquinas, y con después yo toco la guitarra en vivo, canto en vivo, percusión en vivo, todo eso en vivo, pero la base de máquina, que es lo que estás escuchando ahora, son reversiones de rock argentino, de mucha gente que me marcó en la vida, que las hice libres, o sea, no las hice, no hice los covers, sino que hice versiones de cada tema, por eso la de Charlie salió también, porque claro. No tiene nada que ver con la de Charlie, ¿viste? No tiene nada que ver salvo la melodía, ¿no? Yo la noto psicodélica, sí. ¿No? Es como muy, así, muy de noche, muy de... Sí, sí, sí, muy noctámbula. Claro, de luces, juego de luces. Me imagino yo la bien bailable, dance, aunque no es un tiempo... Sí, es totalmente dance. y yo creo que los que vayan a ver el show van a ver si el sonido nos acompaña como están prometiendo, que es un sonido grande, te hace bailar, para bailar básicamente. Los tempos de las canciones, la velocidad del tema también está más rápida, porque cuando éramos chicos todos nosotros en los 80 y Charlie tocaba este tema, lo hacía más lento, ¿viste? Pero para nosotros era música rápida en aquel momento. Era música rápida. Claro, pero nosotros lo llevo al tempo de los 80, hoy es lento. Claro. Así que lo subí en todos los temas, lo subí de velocidad, los cambié. Después lo llamé a Javier, que canta ahí conmigo, Javier Calamaro. Claro. Qué voz. Y lo llamé para, lo quería hacer. Y estábamos saliendo de la pandemia, pues el disco lo empecé a grabar en pandemia, después lo fui terminando a poco. Y bueno. Y se recontra enganchó, viste, aparte de él también es amigo de Charlie, viste, igual que Andrés, y bueno, se enganchó con la versión esta, viste, me dijo, me encanta la versión, quiero cantar esta versión, y cantamos a dúo la versión, y quedó así, como mezclado por Jorge Nieto, que lo llevo al escenario. Los que vayan a verlo, bueno, el que está al lado mío tocando teclado y cantando es el ingeniero de sonido que hizo este disco, claro, que es un capo total, viste, un capo total. Porque es capaz de hacer todo esto en el estudio para llevarlo en vivo también. Nada más tiene una mezcla maravillosa. Va a ser un show, va a ser como un show íntimo donde vas a estar vos con tus máquinas. Sí, es un show íntimo con las máquinas. También tengo un show armado con Los Locos, una banda que me acompaña a veces cuando yo soy más grande, o en todo caso, no sé qué se llama, se llevan equipos, son las cosas. Es un show que se llevan equipos, pero equipos más tecnológicos. El otro es una banda clásica, ¿viste? Sí, sí. Capaz que más adelante lo hacemos con la banda completa. Aparte, bueno, es una banda completa, pero es muy virtual. Lo que vas a ver es virtual, pero lo vas a ver en vivo, lo que es arriba de esa máquina, lo que es el show, ¿viste? Este ciclo de música lo inaugurás vos, porque va a ser una serie de ciclos de música en London Bar Music, que lo inaugurás vos. London Bar, sí, London Bar es un lugar que me llamaron hace como un mes que lo iban a hacer. Yo quería estar en la inauguración. No sabía que iba a estar tocando. Yo quería estar, pero bueno, como conozco a los chicos de Varela, quería estar para acompañar. Pero bueno, al final me toca el, no sé, el honor, el gusto, todo junto, eso de tocar la primera vez ahí, inaugurar un escenario buenísimo. Después que vengan yo, vendrán otros, pero ¿sabes que me toca inaugurar este? También me tocó inaugurar una vez para Cultural cuando era chico. Que es un lugar enorme, se armó un lugar que todavía es histórico, ¿viste? Cuando no había shows ahí, me tocó a mí, yo era chiquito, estaba en secundario, y fui a inaugurar para Cultural porque se inauguraba para el show y me tocó a mí. ¿Sí? Un lugar emblemático, ¿no? Ese, el para Cultural. Escúcheme, y la gente que vaya, cuenta gratis, hay que decirte esto, me dijo Gustavo Pile que nombre esto, que como es inauguración, es gratis. Sí, acá ya hay gente anotada que sí, va. Sí. Acá Eva y Vicky van a ir. Ella, porque lógicamente van a ir y van a consumir. Toman cosas locas acá, pero van a consumir. Bueno, igual esta música se da ideal para consumir, ¿viste? Así que, no, si no toman, no es saliente, decía uno. Que, bueno, no sé, queremos saber los tragos, la carta de tragos, quieren ver, qué carta de tragos. Por eso. Claro. Decirle a Pili a poco primero que nos pase la carta de tragos. Y ahí vamos a ver si vamos o no. De Aperol para arriba. Claro, Aperol. Dice nada de... Una mención aparte para Gustavo Piglia, que contra Vinte Marea siempre está luchando para conseguir los shows, para conseguir las cosas, para que suene mejor, para que salga todo ideal y para que nos conectemos con ustedes. Y para que te quede una cosa, Nico, que es gratis, es el lunes, pero que el martes es feriado. Claro, sí, es preferiado, así que por eso vayan a divertirse un rato antes del feriado, ¿no? Exacto. Y vos estás haciendo, te venís presentando seguido en varios bares, no solamente. Y vengo tocando el porque son dos shows, ¿viste? Uno es este que hacemos con, que se llama El Hombre Máquina. Esto es un derivado del Hombre Máquina. El Hombre Máquina es el álbum ese que estás pasando, sí, que era con los chicos de Dos Monos que tocaban conmigo. Bueno, hicimos esto para el Museo Histórico Nacional. Ese disco está en físico, pero nunca se editó en redes, ¿viste? Y después lo fui rearmando y ahora lo volví a rearmar con la invitada, con la peruana que vos tuviste, con Natalie Jiménez en Perú. Sí, salió al aire, sí. Con Andrea Echeverri, hay una versión, para hacer una versión, la versión de Lobo en País, va a ser con Andrea Echeverri de Tres Pelados. Hay varias cosas que están en proyectos, pero bueno, las vamos haciendo un poco. Y mientras tanto, tengo mi disco que lo estoy terminando, se llama Autómata, que es el disco de Alfredo Pería 3.0. que es Las Raíces del Tecno, que siempre hice, pero hecho hoy. Y que es el disco que estoy haciendo con todos los temas míos nuevos, que hay un EP ahí en Spotify, que pueden buscarlo si quieren pasar un tema, Alfredo Pería 3.0, en Spotify. y se está armando el álbum completo de eso, así que cuando termine este show, creo que me paro 2-3 meses, salvo que haya una fecha, salvo que Gustavo me llame. Si Gustavo me llame de aquí a tocar, voy a tocar, pero si no me llama Gustavo, no voy a buscar fecha, voy a estar encerrado a terminar el disco, ¿viste, chicos? Sí, porque sí. No me da el tiempo a veces, no sí, me da el tiempo de terminarlo. Tenés que hacerte tiempo para venir a tocar en la terraza. Me lo dijiste, pero dijimos en septiembre, ¿verdad? En septiembre sí, voy. Sí. El primer calor, güey. Bueno, sí. Cuando termine el disco voy a presentar este disco, 3.0 ahí, en la terraza. Dale. Lo tomamos en vivo. Sí, sí. Con Jorge Nieto y con Franco Colombo, que es el que me acompaña. Y vas a ver lo que son las canciones. Yo ahora voy a hacer un adelanto de esto. Estoy armando la lista de temas y estoy intentando meter un tema ahí. No sé, estoy pensándolo. Estoy armando la lista de temas justo ahora, ¿viste? En estos días. Porque hay muchas canciones para tocar, ¿viste? Hay temas de hit, hay para tocar temas de Sumo, Violadores... Charlie, Spinetta, Virus, hay de Soda, hay de Cerati solista. Y porque esa es la versión de la vez. A esa época del rock nacional, hay que sacar, vos nombraste grosos, hay que sacarle el jugo, sí. Y vos lo podés hacer perfectamente, porque estuviste en esa época. Así que. Y me tocó cuando de chicos, yo era más chico que ellos, porque soy bastante claro, más chico que muchos, sí. pero me tocó laburar, por ejemplo, en el disco de Los Encargados, que tiene el tema Trátame Suavemente, me tocó trabajar, yo con 15 años trabajaba en el estudio de asistentes, claro. De Melero, y ahí nos conocimos. Y después de ahí, yo mis demos los hacía en Panda, viste, los hacía con Calamaro, pero con Andrés Calamaro, yo pagaba mi sueldo de cadete entero, lo ponía al servicio de Panda y iba y se lo daba a Croce, que era el dueño, y decía, mira, tengo para cinco viernes, o sea, yo laburaba 2 meses, 3, y me alcanzaba para estar 5 viernes de la noche con el estudio para mí, con Mario Breuer, y venían todos a grabar ahí, porque yo tenía las máquinas antiguas que yo tocaba, era una especie como de mascota de todos, así que venía Miguel Abuelo, venía Andrés. Bueno, pero aprendiste de todo. Tendrías que escribir un libro de todo eso. Sí, ya me haré, no sé cuánto lo voy a hacer, pero te quiero terminar los discos primero. Pero estaría bueno contar las historias, algunas, las que mejor me acuerde, las que tengan también, cómo te puedo decir, algo de una base sólida de foto, de algo para mostrar que todo eso pasó, porque hay muchas cosas que son increíbles que pasaban en aquellos años, ¿viste? De uniones grupales a la noche que... Por ejemplo, el tema de la Bestia Pop, que yo tengo una versión acá casi por salir, ¿viste? No sé si me animo a tocarla el lunes, ¿viste? Pero la canción es de Willy Crook, no es de... Esta fue la canción que derivó en que Willy Crook se fuera de Los Redondos. Porque Willy la hizo, Willy tocaba con nosotros ahí en Juncal y por Redondo en la sala de ensayo. Y tenía varios temas en castellano, pocos, ¿viste? Y un día trajo esta canción para Mimi Locos, la trajo para que la toquemos con Mimi Locos. Y nunca lo hicimos. Y fue, se lo llevó al ensayo de Los Redondos y lo hicieron. Y después cuando salgan el disco, lo ponen el nombre, como todo el disco. Es lógico, las parejas compositoras son así, ponen todo el nombre de los dos. Como Lennon McCartney muchas veces. Bueno. Y ni siquiera los derechos de autor habrá cobrado. No la pusieron los derechos de autor. Y se calentó y se fue. Claro. Y, pero que a mí me quedó en la cabeza la versión original, que es como una especie de folclore medio... que no es la que tocan Los Redondos. Claro. Y la estoy armando. Pero bueno, esas cosas pasaban en muchas, ¿viste? Y bueno, me toca a mí, justo no sé por qué, no me toca a mí encarar a este personaje, y por eso me entusiasmo hablando a usted, porque me toca a mí tener ahora una edad un poco más avanzada. Pasé por un montón de agrupaciones, un montón de gente que tocó conmigo, y ahora me toca a mí solo hacer todos estos temas. Y a todos lo siento, de verdad, lo siento. Claro, siendo un adolescente, siendo muy chico, estuviste en todo ese circuito de gente tan grosa, ¿no? Y ahora, y algunos ahora no están ahora, ¿viste? En el caso de Luca no está, y a Luca lo conocí muchas noches, y él venía a vivir mi loco, si no está, y yo hago unas versiones de tema de Sumo, que son muy power, ¿viste? Las toco, esas sí las toco, la de Sumo las toco, las versiones de casi todos, ¿eh? Pero claro, hay que hacer un show de una hora, ponerle, no puedo las 2 horas, ¿viste? Podría, pero no lo voy a hacer, no lo voy a cansar tanto. ¿Y Charlie escuchó esta versión? ¿No sabes si la escuchó Charlie? Se la mandé a la prima de él, Adriana San Román, que era la vestuarista de Virus, sí. Se la mandé la versión, y tengo una versión más sorpresa, te cuento la sorpresa, pero no la puedo mostrar del tema, que es una versión, la misma versión, pero grabada con la batería de Mario Serra y el bajista de Aguirre, y son la misma, la grabamos en verano, pero ¿qué pasa? Esto está en un sello, ese sello todavía no la sacó, y estamos ahí en tratativas, ¿cómo lo hacemos? No me corresponde a mí mostrarla, pues no la tengo, y se la pedí a Mario Serra, baterista de Virus, y no me la pasó. Y que pasaba un fragmento Mario para Calamaro y no me la dio tampoco. Estamos ahí. Gustavo Pires agarra la cabeza y dice, ¿cómo puede ser que hace 6 meses tenés el tema de ese parado en ese disco de Charlie? Y bueno, pero está ahí parado y no... Viste, la burocracia a veces de las compañías no es lo mismo que antes, pero es burocrático. Sí. Pero la toco. La voy a tocar en vivo. Esa, con ese tema... No te digo nada, no te cuento nada. Vas a ver el show, porque hay varias sorpresas dentro del show. Hay varios segmentos. Bueno, la invitación está hecha para que vayan el próximo lunes. ¿A partir de qué hora será? A partir de las 20, ¿no? Sí, nosotros creo que tocamos a las 9. A partir de las 9. Tempranito. Sí, a partir de las 9 tocaremos cuando queda ahí en el calentito. Ahora vamos a dar bien la dirección, queda acá nomás en el Cruce Varela. Un lugar nuevo. El lugar dice que está, por lo que yo sé, el lugar va a estar alucinante en cuanto a la infraestructura. Y que está bueno, un lugar así, una cuna de rock para tocar, ¿viste? Y con buen sonido, con buena atención y buenos tragos. Así que cuando estén bien entonados, aparezco yo. Ahí aparece Peria y su máquina. Pasan a saludarme después. Sí, vamos a ir a saludar. Sí, cómo no. Sí. Bueno, Nico, gracias por llamarme, gracias por abordarme siempre cada fecha. Gracias y te esperamos pronto en la radio. Para el amplague. Cuando venga calor, para ir a la terraza, sí, cuando venga calor. Cuando haga calor y acá hacemos los tragos acá. Con un aperitivo, sí. Los tragos ricos de otra vez. Que bueno. Yo no tomo igual. Esa vez tomé, pero no tomo para tocar, ya lo tenés que saber. No, obvio. No, tenemos gaseosita. Sin alcohol. Bueno, un abrazo. Hacemos campari cero alcohol. Cero alcohol. Bueno, un abrazo grande, Alfredo, como siempre. Bueno, Alfredo, nos vemos el lunes, entonces. Dale, a todos los que vayan a Varela. Un beso grande, abrazo. Gracias. Pasa un tema más. Ahí vamos a pasar el tema, pasamos. Pasamos el tema completo, ¿eh? Qué versatilidad, qué energía. Qué energía, ¿no? Qué artista. Un amigo de la casa. Un amigo de la casa, un gran artista, ¿eh? Si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda adelante, es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante. Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Dame un poquito de amor, no quiero un toco, quiero algo de razón, no quiero un loco. Apaga el televisor si lo que te gusta es gritar. Desenchufa el cable del parlante. El silencio tiene acción y el más cuerdo es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor. Me gustaban esos raros peinados nuevos. De chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Cuidarte

Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Hermoso Frecuencia Retro, ¿eh? Y hay más, no se vayan, ¿eh? Y se viene Frecuencia Fans. Si quieres enviar tu audio de voz a La Voz para la última hora, 1164 00 7047. Gracias a el club de fan de Cristian, ¿eh? Que nos mandó muchos club de fans que nos saludan por el día del locutor, y agradecemos a que nos mandó un lindo flyer la gente de Nunca Voy a Olvidarte, ¿eh? Así que un saludo a Melina, a Jime y bueno, a todas las chicas que son del club de fans, Nunca Voy a Olvidarte, de Cristian. ¿Yo qué dije? ¿Luis Miguel? Dije no, a Cristian. No, el que dijo Luis Miguel, claro, ahí está. Luis Miguel también nos saludó los club de fans. No Luis Miguel, sino el club de fans. Por supuesto. Vamos con Tete. Bueno, estábamos haciendo Feng Shui. Y la otra vez les había comentado que en el escritorio también hay Feng Shui. Entonces, cada uno siempre tiene un organizador que vendría a ser una computadora, ¿sí? Entonces, la ubicación según el mapa Bagua, así como lo hicimos para la casa, se hace para el escritorio. Para que todo funcione bien, para que tener buena energía y todo eso. O sea, la computadora tiene que estar en la zona de la carrera profesional, según el mapa Bagua. O sea, sería, los voy a ayudar, más al centro, ¿sí? En el medio del escritorio. Los libros de referencia en la del saber y la cultura, los libros que vos tengas como importantes, claro, en la zona del saber y la cultura, los que tenés en tu escritorio, digamos. Exactamente. Las cajas de flores con una serie de útiles de oficina están en la zona de la salud y la familia. ¿Se acuerda que la salud es el centro y la familia está para el otro costado? Tienen que recordar el mapa Bagua, que es lo mismo. Mapa Bagua. Bagua, que era el de los ocho. Octógono, un octógono. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En la zona de la riqueza y la prosperidad hay un cuenco de cristal. Tienen que poner un cuenquito de cristal y una calculadora. Entonces, y ahí vas a prosperar. Exactamente. La calculadora de ese lado, en la zona de la riqueza y la prosperidad. Una lámpara en la zona de la fama. ¿Qué pasa? En la zona de la fama. A vos te está diciendo. Entonces, lo van a poner detrás de la computadora. O sea, detrás del ordenador van a poner... Atrás, tú ahí, atrás de la compu. Una linda lámpara. Una lámpara te falta ahí. Después ellos no pueden porque tienen otras cosas. Es para un escritorio de oficina. Es para mi oficina, tengo que poner una lámpara. Sí, una lámpara detrás de él, la computadora, ¿sí? No, que no esté encendida ni nada. Ah, no tiene que estar encendida. No, no hace falta. Que, con que figure, ya está. Hay que ir llenando los lugares. ¿Qué es la zona? Es la zona de la fama y la reputación. Hicieron lío acá. La zona de la fama y la reputación. Entonces, ahí es donde vas a colocar una foto y un jarrón de dos rosas en la zona del amor y el matrimonio. Después vas a poner lápices y bolígrafos en la de los hijos y la creatividad, y el teléfono en donde están el área de las personas. El teléfono de línea. Claro, donde están si no, por el celular. También lo acomodás en la zona donde están las personas útiles y los viajes. Entonces, por ahí van a entrar personas útiles y viajes. Y viajes. Exacto. Entonces, ahí ya tenemos el escritorio completo. Acordate, atrás de la compu la lámpara. Atrás de la compu la lámpara. El A vos te falta un ramo de flores ahí. Sí. Ahí. El cosito de cristal para tu matrimonio. La rosa y el cuadrito, puede ser. Le tenés que traer vos, te paga. Las lapiceras. Le tenés que ordenar el escritorio acá, que tiene medio desordenado. Bueno, pero este escritorio es de otro tipo de laburo. Es para oficina. Así que bueno, tienen que tener ordenado el mapa Bagua con todo lo que les dije, y les va a aliviar el trabajo. Van a estar más tranquilos y van a recibir muchos beneficios. Uh-huh. El Feng Shui lo que hace, una vez que empezás a probarlo, te empezás a dar cuenta de repente que funciona. Entonces, ahí querés saber un poco más. Bueno, querían saber, me habían preguntado la otra vez por el escritorio y lo traje. Así que bueno, cualquier cosa después... Después repasamos nuevamente las posiciones de sí, del escritorio. Sí, del escritorio. La computadora en el medio, que es la zona profesional. La lámpara atrás, que es la zona de la abundancia. Después bien, en el la teléfono. Zona... En la zona del amor pueden poner un florero. Un cuadrito de la familia, los hijos, qué sé yo. Y si ponen una florcita también. O en el mismo cuadro que tengan las flores. Para que no se les complique tanto. También de ese mismo lado, a la mitad, mano derecha, van a tener... Dice que hay que tener también un vaso de agua. Lo podés tener a donde está el cristal. Claro. Del otro lado, ¿viste? Porque el vaso de agua dice que absorbe las energías. Sí, pero ese ya es otro tema. No es Feng Shui. No. Es otra rama. Es otra cosa, pero ayuda. Bueno, un día como hoy, pero de 1971, se iba uno de los llamados clubes de los 27, artistas que murieron a los 27 años. ¿Y quién fue en ese año 71? Jim Morrison, el líder de The Doors, una de las bandas más emblemáticas del rock mundial, allá por los 70, 60, 70, y conmocionó en ese momento, ¿no? La ida tan joven de este artista fenomenal. Quedó una película, la película está muy buena, interpretada por Val Kilmer, que lo interpretó muy bien. Muy buena película. Así que vamos a escuchar a Jim Morrison y The Doors, El blues de la casa rodante. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Continuamos en Frecuencia Show en esta hermosa tarde. Enseguida se viene Frecuencia Fans. Si quieres enviar tu audio de voz a La Voz para La Última Hora, 1164-00-7047. Bueno, y están muy de moda en la ciudad de Buenos Aires los rooftop o bares en las alturas, restaurantes en las alturas, y Olimpo Sky Bar en Lex Tower, piso 31. Esto queda en Avenida Corrientes 1464, es uno de esos lugares que invita para que vayas a tomar un trago. Hay un bar que funciona ahí en una vista hermosa de toda la ciudad de Buenos Aires, y ahora tiene una propuesta de Tango Show. Olimpo Tango Show se da todos los domingos, lunes y martes por la noche, para que vayas y disfrutes del mejor espectáculo de tango, ahí con pareja de baile que te bailan alrededor de tu mesa. Disfrutes de la música autóctona de Buenos Aires, de un buen momento, mientras disfrutás también de una rica comida, porque es Cena Show, domingos, lunes y martes en Olimpo Bar. Para más info ingresen al Instagram de Olimpo Bar y ahí van a encontrar toda la info sobre esta Olimpo Tango Bar, que se da en este lugar que queda en Les Tower, piso 31. Bueno, y vamos a continuar en Frecuencia Retro. Nos vamos ahora con Laura Branigan, que hoy cumpliría 71 años. Se fue muy joven Laura Branigan, una voz increíble de los años 80, ¿no?, que nos deleitaba con temas increíbles como este que vamos a escuchar ahora, Self Control, Laura Branigan. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Take Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, atención, fanática de Cristian, que hoy arranca Frecuencia Fans, Cristian Castro, a pedido de ustedes, no se olviden, enseguida ya estamos con Frecuencia Fans. Vamos a decir que la que consiguió trabajo también de Gran Hermano es Virginia Demo, una de las últimas participantes de Salir de la Casa, creo que fue la sexta, ¿no? Antes de todo, sí, hace pocas galas que salió. Va a estar en el teatro haciendo Legalmente Rubia, la obra de Laurita Fernández, en lugar de Costa. Salió Costa y en el lugar de ese papel Costa se fue por problemas de agenda, porque tiene mucho trabajo, y entra Virginia Demo, de Gran Hermano, directamente al teatro. Bueno, está bien, ¿no? Consiguió el laburo, sí, pero ella ya tenía experiencia actoral porque es actriz de stand-up. Ah. Así que ya venía con algo de experiencia, así que no le va a ser difícil hacer adaptarse este papel. Adaptarse a todo esto. Claro. Bueno, nos vamos yendo, nos vamos con frase. ¿Tenemos frase para irnos? La frase. Agradecemos a todos los que estuvieron acá en el estudio, a Vicky, están muertas de frío. Falta, me parece. Damián está en remera, pero ellas están todo abrigado. No, nos preparamos para la calle. A Eva y Victoria, que estuvieron como la obra de teatro, Eva y Victoria. Bueno, que la certeza de nuestra grandeza nos acompañe desde ahora. Bendiciones para todos. Bendiciones para toda la audiencia que siempre nos acompaña. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Agradecemos a Gastón, que se tuvo que ir un poquito antes. Sí, sí. Gracias, Tete. Bueno, nos estaremos viendo. Abríguense porque se viene la ola polar. Exactamente. O sea que el gorro, el pasamontaña, todos los guantecitos, las bufandas. Hay que sacar todo. Porque se viene la ola polarísima. Yo mañana encerrada no salgo de mi cama. Sí, va a ser un frío bárbaro. Gracias a todos los que están del otro lado, a la audiencia que siempre nos acompaña. Graciela, que siempre nos escucha, le mandamos un beso. Un beso gigante. Gracias a todos los que están siempre haciéndonos el aguante en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.